Hemos llegado al final de la penúltima lección. O sea, es un día viernes. En realidad nos falta el repaso esta noche a las 9 de la noche y el sábado en la mañana a las 7:30. Pero estamos prácticamente a los bordes, para tomar la misma nomenclatura, a los bordes del fin. Del año. Del año y también de este trimestre. Nos queda una sola lección nomás y ya estamos terminando. Mira, aquí en el día viernes, Aarón, hay una frase que y nosotros hemos repetido de alguna manera varias veces, pero el autor la toma como base de la reflexión del día viernes. Esta cita de Joya de los Testimonios, sí. Tomo 3, página 443. No tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Es una frase muy linda. Sí. Y tiene mucho valor, especialmente hoy día, para quienes estamos detrás de este caminar, de este avanzar hacia la Canaán celestial. Ellos están por entrar a la Canaán terrenal, lo que Dios les había prometido. Y la verdad que también se aplica a ellos porque no tienen nada que temer, porque si revisan, por eso es que Moisés, de alguna manera, hizo una... escribió, ¿no es cierto?, algunos antecedentes recordándoles cómo Dios había estado con ellos, cómo milagrosamente los sacó de Egipto, cómo los mantuvo, les dio sus leyes, sus indicaciones. O sea, no dejó nada al azar el Señor para que ese pueblo no solamente fuera fuerte físicamente, sino en forma especial espiritualmente. Claro. Conociendo solamente a un Dios verdadero, un Dios amoroso que siempre estuvo con ellos. Pero en ese recordar, hace alusión, por ejemplo, a la plaga de Sitín, en la que murieron 24.000 israelitas. Quizás estas cosas uno nos puedan tocar un poquito porque que tanta gente que murió. Luego, mira, la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Desaparece. También murió toda mucha esta gente. Toda esta gente importante dentro del pueblo. Pero estamos hablando de líderes, porque ellos están comprometidos y lamentablemente. Ahora, si tú empiezas a sumar los que han muerto y agregas, mira, y agregas la cantidad que Dios les dijo que morirían en el desierto y que cumplió su palabra diciendo que ninguno de esos entró excepto el Caleb y Josué que entraron a la tierra, nadie más de eso, ni siquiera Moisés ni Aarón, entonces fue mucha gente la que murió, llegó a entrar, pero eran casi los mismos. Sí. O sea, tú te fijas cómo Dios los cuidó, los bendijo, los multiplicó. Incluso el detalle de lo que conversábamos ayer. Este personaje que está en la frontera, ¿no es cierto?, que dice, mira, Rubén y Gad dice, ¿sabes?, tenemos tantos animales. Yo creo que no, allí no hay tierra, pero ni la conocían siquiera. Pero habían visto esta otra tierra. Eso significa para mí, fuera de todos los detalles que son no me agradan, pero significa que Dios realmente los había bendecido. ¿Sabes qué estaba pensando, no? Esta historia de Rubén y Gad, de los hijos de ellos, ¿no? Estaba pensando en la porfía del ser humano. Porque estamos hablando de un contexto en el que ya se iban a cumplir las promesas. Ellos vieron cómo Dios hizo morir a todos los de 20 años para arriba. Ellos supieron, conocieron, vimos en estos días cómo Dios les dio las instrucciones en relación al santuario, a los sacrificios. Y aún así, estos personajes, estos hermanos, vamos a mencionarlo de esa manera, aún no asumían total y absolutamente su dependencia con el Señor. Siempre estaban tratando de ayudar algo. Siempre estaban tratando de poner su propio énfasis en las órdenes que el Señor nos entregaba, que el Señor les entregaba. Y ahí hay algo que nosotros tenemos que atender para nuestras vidas hoy también. Porque vivimos una vida, caminamos hacia la Canaán celestial, pero necesitamos aprender a depender, a confiar y a entender que Dios es quien define las cosas. Dios que tiene control de nuestras vidas y es Dios que nos va a llevar a la Canaán celestial. Entonces, toda acción humana, toda oferta que nosotros podamos hacer, si no está de acuerdo a la voluntad del Señor y en ese contexto de dependencia, no sirve de nada prácticamente. Claro, fíjate que recuerdo yo cuando hablamos en la semana acerca de estas mujeres, estas niñas que quedaron sin varones, Zelofejad. clamaron, ¿no es cierto?, tratando de que también tuvieran, tuvieran este herencia. Eso también indica que Dios, de alguna manera, proveyó para ellas, para que todos quedaran por justicia repartida y justamente toda la tierra, porque dice que la tierra se iba a repartir por suerte, pero que se iba a dar en proporción a la cantidad de personas. Estaba pensando, fíjate, la comparación entre los dos pedidos de estas mujeres y de los rubenitas con los de Gad. ¿Qué distancia existe entre una petición a la otra? Los primeros están pidiendo misericordia, ¿no?, en el caso de las mujeres, y en el caso de Gad y Rubén están pidiendo arrogantemente. Exactamente. Otro detalle que aparece acá, y nosotros algo conversamos en la semana, pero dice, ¿cómo puedo transmitir o cómo puede transmitir una generación a la siguiente sus valores, creencias y celo? Este es un detalle que algo lo conversamos, pero vuelvo a esta idea. ¿O realmente no puede hacerlo? Yo te digo sinceramente que los valores se pueden transmitir, por ejemplo, no podemos nosotros decirle a nuestro hijo, sé bueno, si yo no practico algunas cosas que le estoy pidiendo al hijo que haga. Hay un, siempre he escuchado por ahí que dicen, mira, dile que no estoy cuando alguien toca la puerta, ¿no? Sí. Dile que no estoy. ¿Qué valor está transmitiendo a ese pequeño? Sí. Entonces, estos son detalles muy importantes porque están cimentando a la futura generación. Por eso es que Dios va a hacer una repetición de toda la, de todos los sacrificios, de sus mandamientos, porque quería que ese pueblo que entrara en conocimiento de causa, poseyendo una tierra, y maravillosamente Dios se las entregó. Bueno, yo creo que la respuesta tú la diste implícitamente, pero el lugar adecuado para recibir indicaciones, valores, es el hogar. El hogar, más allá de la iglesia es importante, es sumamente importante ahí donde nos congregamos, pero los principios y los valores que van a perseverar hacia la eternidad son los que se residen en el hogar. Y ahí nuestra responsabilidad como padres, como familia, de buscar a Dios y dejar que Dios sea quien habite, que guíe, controle nuestros hogares. Ahora, la pregunta que también acá alguna reflexión hace el autor, y creo que es de acuerdo a lo que estamos estudiando, que nosotros tenemos un papel y un lugar en la iglesia hoy. ¿Qué estamos haciendo, no es cierto, en ese puesto que Dios nos ha dado, en ese lugar? Quizás como el miembro de la iglesia, como un cargo, con una responsabilidad, pero siempre pensando qué estoy haciendo para que la misión de la iglesia se cumpla. Porque tú puedes participar de la iglesia, asistir a las reuniones, dar tus donaciones, pero ser pasivo en la misión de la iglesia, en el cumplimiento de la misión. Y eso es peligroso porque el pasivo se va a quedar a este lado del Jordán. Y eso, Dios no quiere eso en realidad. Fíjate que el pedido de Rubén y Gad es un pedido pasivo. Es un pedido desde su filosofía, desde su punto de vista. Y yo creo que hay que entender esto porque queremos ir al cielo, definitivamente. Para eso somos cristianos, para eso estamos en la iglesia, al fin y al cabo. Hemos aceptado la salvación del Señor. Y si queremos ir al cielo, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Sí, es cierto, somos salvos por fe, pero en ese tiempo también eran salvos por fe. Y solamente un grupo entró. Claro, y ninguno de los que salió entró en realidad. Porque solamente Josué y Caleb. Josué y Caleb entraron. Uh-huh. Qué lástima, porque en las puertas de Canaán ellos perdieron y tuvieron que retroceder. Y a veces uno mira a su iglesia, ¿no será que estamos dando vuelta en el desierto? Pero no es por culpa, o ¿por qué estamos dando vuelta? ¿Por qué Dios nos ha traído atrás? Y a veces vienen las críticas, las murmuraciones, esta iglesia no crece, esta iglesia no hace esto, no hace lo otro. Pero ¿por qué no revisamos qué estoy haciendo yo? Claro. Porque ese es el problema. Es lo que decíamos días atrás. No se puede tomar un voto para aumentar la consagración de la iglesia. No es medible tampoco eso. Pero sí, yo en forma individual puedo dedicarle mi vida al Señor. Y de esa forma mantener una comunión con Él. Y así voy a hacer que mi testimonio sea el de otras personas y entonces vamos a tener ahí sí una iglesia consagrada, dedicada. Pero esto es algo individual. Mira, hay un pastor que fue invitado a la inauguración de la nueva casa que se había comprado, un miembro de iglesia. La habitación, o sea, la casa, la propiedad, le había costado $3 millones. ¡Wow! Entonces él entró, miró la casa y le dice así, casi riendo, le dice: oye, tú casi no estás necesitando cielo. Y la señora reflexionó sobre eso y le dice: mira, muchas veces le he dicho a mi esposo, ¿por qué? ¿Por qué algo tan grande? Que el Señor permita que estas cosas materiales no nos dejen en la tierra. Ajá. Crucemos con el pueblo de Dios el Jordán, entremos a la Canaán y no busquemos cosas terrenales, porque esas nos pueden dejar aquí. Amén. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar esta noche en el resumen. Hasta ese instante.